Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a adentrarnos hoy en varios asuntos relativos a la actualidad deportiva local, pero antes nos vamos a quedar con los horarios de la próxima jornada de la Liga Provincial de Fútbol. Y es que se van a disputar partidos desde hoy mismo, desde hoy jueves. Por ejemplo, en la segunda andaluza Prebenjamín, en su grupo 5, hoy el Ubrique Unión Deportiva juega aquí en casa ante el Pueblo Nuevo La Granja a partir de las 7:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Digamos que es el aperitivo de un fin de semana con varias citas de interés, porque vamos a vivir hasta dos derbis locales, dos derbis ubriqueños. Pero antes de nada, comentar que en la primera andaluza senior se va a disputar la última jornada de la fase de descenso, el último partido del Ubrique Unión Deportiva esta temporada y el último partido en esta primera andaluza. Y el partido se va a adelantar a la jornada de mañana viernes. La jornada en sí, la jornada 10 de esta fase de descenso, se disputará el 8 de mayo, pero dado que Chiclana Industrial y Ubrique Unión Deportiva ya no se juegan nada, ya están los dos defendidos, han decidido adelantar su partido a mañana viernes. Van a jugar en el campo del Fontanal de Chiclana a partir de las 8 de la tarde. En cuanto al resto de la jornada, pues en la tercera andaluza juvenil, en el grupo 2, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza a Rota, va a jugar con la Roteña Unión Deportiva en el campo Manuel Bernal Sánchez el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. En tercera andaluza cadete tenemos el primero de los derbis ubriqueños, de los derbis locales, el Deportivo Ubriqueño Ubrique Unión Deportiva, que se va a jugar mañana viernes a las 8 de la tarde en las pistas de atletismo. El partido estará dirigido por Patricia Lunavaro, a la que van a ayudar en las bandas Alejandro Corralero y José Antonio Martín Pérez. En la cuarta andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño juega el sábado, recibe aquí en las pistas de atletismo al Nueva Jarilla a partir de la 1 de la tarde. En la tercera andaluza infantil también tenemos dos partidos, uno que se juega mañana a las 6 en el Municipal de Cuatro Vientos de Prado de Rey, Club Deportivo Calvente Prado de Rey, Ubrique Unión Deportiva a partir de las 6 de la tarde. Y en este mismo grupo 7 de la tercera andaluza infantil, el Deportivo Ubriqueño juega el sábado a las 11 de la mañana en las pistas de atletismo ante la Escuela de Fútbol Paquete. En la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva también jugará mañana viernes a partir de las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Su rival será la Unión Deportiva Esperanza 2019. Y por último, en la tercera andaluza alevín, grupo 8, el viernes, mañana viernes también, el otro derbi ubriqueño, Deportivo Ubriqueño, Ubrique Unión Deportiva, en las pistas de atletismo a partir de las 6 de la tarde. Por lo tanto, como pueden comprobar, vamos a tener un programa completo de fútbol para este fin de semana. Eso por un lado. Por otro, pues nos vamos a adentrar hoy, vamos a hablar de un logro que consiguió, valga la redundancia, un componente del Club Briqueño de Pesca Deportiva. Manuel Martínez López revalidaba el pasado fin de semana su título de campeón de Andalucía de corcheo mar en la categoría o en la modalidad individual. Un campeonato, el 14º de Andalucía, que se disputó en el puerto de Algeciras. Viene a confirmar el dominio del Club Briqueño del Club Briqueño de Pesca Deportiva en esta modalidad de corcheo mar en casi todas las categorías individuales, dúo y por equipos, por clubes. Pues bien, esta era la primera cita de unas cuantas que van a tener lugar en las próximas semanas y meses en estas respectivas categorías y, en, como decimos, en esta primera, el ubriqueño se llevaba el título de campeón de Andalucía. El Club Briqueño además estuvo representado también por Simón Parra Pravia, que fue quinto, Manuel Cazorla Fernández séptimo y Javier Medina Aparicio undécimo. Vamos a hablar pues en los próximos minutos de pesca deportiva de Corcheo Mar, y lo vamos a hacer con el presidente del club briqueño de pesca deportiva y además flamante campeón andaluz de Corcheo Mar por segundo año consecutivo. Hablamos de Manuel Martínez, al que saludamos ya en los próximos, con el que vamos a hablar en los próximos minutos, y saludamos ya al otro lado del teléfono. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. De nuevo, el Corcheo Mar sigue dándole alegrías al Club Briqueño de Pesca Deportiva. En la primera cita de las muchas que tenéis programadas para esta temporada, consigues el Campeonato de Andalucía individual. Supongo que muy contento, ¿no? Y además, sobre todo porque se sigue manteniendo ese nivel, ¿no? Que es lo complicado en el deporte, siempre, el mantenerse. Bueno, pues sí, la verdad es que muy contento porque, bueno, por segundo año consecutivo gano el individual. Y sobre todo porque después de varios entrenamientos y de mucho trabajo de prácticamente de todo el equipo que hemos estado yendo a entrenar, pues mira, ha dado sus frutos y he conseguido el campeonato. Uh-huh. Manuel, ¿cuántos títulos individuales andaluces tienes ya? Dos. Dos últimos. Uh-huh. Bueno, entonces está que te sale ahora en este momento. Tengo dos subcampeonatos. Sí. Un tercero. Y dos individuales. Uh-huh. La verdad es que era un campeonato que se me resistía. Me resistía. Las dos veces que quedé subcampeón, quedé empatado a puntos con los dos primeros y me ganaron por peso. Y, hombre, ya tocaba. De nuevo en el llano amarillo, ¿no? Un escenario que siempre nos has comentado tú que es muy cambiante, pero al que parece que ya le tenéis tomada la medida. Y además, viendo la clasificación, los pescadores gaditanos sois los que habéis dominado el campeonato, ¿no? Sí, claro, somos los pescadores de casa, los que más lo entrenamos. Pero, como tú bien dices, es un escenario que cambia mucho. Cada vez que lo pescamos, nos varía. Siempre está cambiando. En esta ocasión que contábamos en los entrenamientos, habían entrado muchas lachas. Ya hemos hablado de ella en otras ocasiones. Sí. Esperábamos que entraran y el primer día entraron prácticamente 40 minutos y muy mal. Y el segundo día no aparecieron. El segundo día hubo que hacer la pesca con peces grandes y una pesca que, bueno, que normalmente cuando vamos a entrenar tampoco se hace. Pero, bueno, dio buenos resultados. Uh-huh. ¿Leñas generales, las dos mangas fueron muy parecidas? No, son diferentes. La primera manga fue muy diferente. Primera manga empezamos con una marea muy mala, una marea abajo del todo. Los peces no... Había muy pocos peces y pequeños. Algunos sarguitos, empezaron a verse algunos salgos. Fuimos puntuando con eso, con peces pequeños, hasta que la marea no llevaba 2 horas subiendo. Ya a mitad de manga no empezaron a verse a algún pescadito de mayor tamaño, alguna lisa, algún sargo ya que se cogió también de 600, 700 gramos. A mitad de manga es cuando empezó a moverse un poquito, claro, como siempre cuando la marea va llenando es cuando empiezan a entrar los peces. Uh-huh. Y esas dos primeras horas fueron prácticamente muertas de buscar puntuar con algún pescadito. Y la última hora ya empezó a moverse más, ya llevaba prácticamente 3 horas subiendo la marea, ya los peces se movían más. Y cuando mejor estaba la cosa, pues ya cortamos. Uh-huh. Y bueno, esa manga fue de peces pequeños, sargo, alguna lisa pequeña, no salió, creo que no salió ninguna grande, de mérito. Y bueno, algunas lachas que entraron también, que se cogieron. En mi caso hice un variado, cogí algunos sargos, cogí un pez tambor, una lisa pequeña, algunas lachas, en fin, buscando todo lo que podía rapiñar. Bueno, y en general no te fue tan mal, ¿no? Cuando conseguiste ser el uno de zona. No. Sí, hice el uno de la general con 7 kilos 600. Uh-huh. Estuvo bien, me adapté bien a cómo iban apareciendo los peces. Qué bien. La segunda manga, sin embargo, fue totalmente diferente. Desde el inicio empezaron a entrar peces grandes y había que estar preparado. Uh-huh. Esa manga fue más de estar muy centrado a las picadas, sabías que una pica buena era un pez grande. Y conseguí sacar, creo, no los conté, pero creo que fueron 11 o 12 peces. Hice 10 kilos 200 y me dio el segundo del sector. Me ganó un pescador de Marbella, José Antonio Bernal. Una pesca muy bonita, una pesca muy buena. Y me ganó por 2 kilos. Pero fueron todos peces grandes. No, fueron pocos peces, pero grandes. Y esa segunda manga, Manuel, habiéndote adjudicado la primera posición en general en la primera, se plantea de forma diferente a si no llegaras en esa condición. Quiero decir, ¿vas defendiendo esa primera posición? Claro, a ver, esto es como una carrera de moto, como una carrera de coches que, bueno, pues vas puntuando y llega el momento en que no te hace falta ganar. Lo que hace falta es hacer un buen puesto. Pues eso me pasaba a mí. Yo ya iba con el 1 de la general. Hombre, evidentemente no. Si hubiera hecho un 3, ya no hubiera ganado. Hubiera ganado el que quedó segundo. Pero bueno, ya como se van dando los acontecimientos, yo tenía a David González Guerra detrás mía controlándome el sector y a David Mateos controlando otros sectores. Son dos compañeros del equipo controlando otros sectores y dándome información. Entonces, claro, tú juegas con esa información. Yo sabía cómo iban los otros sectores, cómo iban los pescadores que habían hecho los primeros en el día anterior. Y bueno, pues ya cuando yo despegué y tenía el 2 lo tenía asegurado y estaba luchando por el 1, pues ya sabía que como se estaba dando la cosa, iba a ser campeón. Uh-huh. El planteamiento es, tú siempre tienes que plantear ir a ganar. En la pesca nunca sabes lo que te va a dar. El primer día hice un 1, pero el segundo día podía haber hecho cualquier otro puesto, si no me adapto bien. Uh-huh. Pero bueno, el planteamiento fue bueno. Y en líneas generales, viendo la clasificación, parece, ¿consideras que ha sido un campeonato reñido? Perdona, repíteme. Sí, que viendo nosotros la clasificación de cómo ha terminado el campeonato, ¿tú consideras que ha sido un campeonato reñido? Vamos, que has tenido reñido. Que has tenido que pelear la posición, digamos, sí. que no se ha ganado con holgura. Sí. Hombre, claro, estuvo muy reñido. Lo que pasa, mira, la primera manga íbamos muy ajustados en mi sector, habíamos tres pescadores que estábamos muy ajustados. Que era el pescador que quedó segundo, Abel González, Manuel Cazorla, un compañero de mi equipo, también de Lubriqueño. Estábamos los tres ajustados con pesca, pero ajustados. En el momento que entraron las lachas fue lo decisivo. Vale, yo las pesco bastante bien y las mantuve y ellos no las pudieron mantener. Y aunque estaban malas de comer, pero mira, ahí fue donde yo despegué. Al final, yo despegué y conseguí sacar 47 lachas, que fueron las que me dieron el peso. Pero sí que estuvo reñido hasta el final. En otro sector, en el sector A, para que te haga una idea, el primero lo hizo con 4 kilos y medio, 4.500. El segundo creo que hizo 4.400, el tercero 4.300 y 4.200 el cuarto. O sea, estuvieron en medio kilo, estuvieron cuatro pescadores. Eso marca mucho. Y la manga y la última manga también, mi sector estuvo reñido porque el pescador que había hecho el 1 en el sector A fue a la punta buena de mi sector, que yo pensaba que iba a ganar él. Es una punta que da mucha pesca. Uh-huh. Y sin embargo, el 1 lo hizo el puesto 3, que estaba a mi derecha. El puesto 4, que estaba a mi derecha. Y entre los tres estuvimos cogiendo peces y cualquiera de los tres podría haber hecho el 1. Lo que pasa que el punta, Rovira, se quedó parado muy pronto. Y nosotros dos seguimos cogiendo peces. Yo me adelanté, yo me puse primero, pero tuve un parón con el cambio de marea y Bernal me cogió y me adelantó. Luego yo cogí otros peces, estábamos ahí, que hasta el final no sabíamos quién iba a ganar. Fue disputado, parece que no, pero fue bastante disputado. ¿Cuántos pescadores del club briqueño participaron? Cuatro, estamos cuatro pescadores. Cuatro pescadores. Pescó Manuel Cazorlas, uh-huh. Javier Medina, Simón Víctor Parra y pesqué yo. Uh-huh. Y bueno, recordemos, Manuel, que hace un año y medio más o menos hablábamos de que habíais tenido un problema con un juez por vuestra técnica de captura en esto del corcheo mar, que os obligó a cambiar en algo. ¿Ya estáis plenamente adaptados o seguís pescando con esa técnica en cuestión? Bueno, eso pasó hace ya dos años, en el 2020. En el 2021 salió nuevo reglamento, el presidente de la federación habló con nosotros, aclaramos los términos y se solucionó el problema y ya no hemos vuelto a tener ningún problema más con nadie, uh-huh. con pescadores, ni con jueces, con nadie. Ya está todo regularizado y estamos pescando bien y sin problemas. ¿Pudiste? La federación siempre pone de su parte para que no haya ningún problema. Pero me refiero, ¿pudisteis volver a pescar como lo hacíais anteriormente o habéis tenido sí, al final que cambiar algo? Sí. No. Hemos pescado como pescábamos y hemos adaptado dos o tres cosas al nuevo reglamento y bien, pero prácticamente pescamos igual. Prácticamente igual porque también quedó demostrado que no se estaba haciendo nada ilegal. Entonces, uh-huh. una vez que quedó demostrado, pues nada, se ha abierto la puerta a que todo el mundo que vea que no hay nada ilegal y sin problema. Uh-huh. Con esto, Manuel, ya tienes asegurado el Campeonato de España individual, supongo, ¿no? ¿Sabéis ya fecha y escenario? Bueno, este clasificatorio es para el año que viene. Sí, para 2023 sería, ¿no? Para el 2023, sí. Uh-huh. Yo estoy clasificado, como fui campeón de España el año anterior. Para este año. Uh-huh. Sí, para este año ya estoy clasificado. Vamos tres pescadores del Ubriqueño en la selección. David González Guerra, Javier Medina y yo. Uh-huh. Y vamos a Melilla, que es en junio. Melilla fui yo campeón de España la primera vez individual, uh-huh. en el 2011. Así que es un escenario que aunque no dejan entrenar, pero bueno, lo conocemos un poquito. Y en junio, a mediados de junio, estaremos allí, si Dios quiere, para intentar también traernos el título. Uh-huh. Bueno, podemos decir que estáis en plena forma, ¿eh? La verdad es que estamos entrenando, estamos haciendo las cosas bien. Cuando pescamos varios componentes del equipo, siempre funciona la cosa mejor. Y en este caso particular del Campeonato de Andalucía, pues la verdad que tener detrás un pescador como David González Guerra y como David Mateo, que son dos grandes de la modalidad, claro, te ayuda mucho, te da mucha confianza cuando tú estás un poco perdido y miras para atrás y ves a estos dos grandes dándote instrucciones, pues es difícil fallar, la verdad. Uh-huh. Y los entrenamientos que habíamos hecho, Javier Medina, David González, David Mateo, Hugo Caro, que es mi sobrino, hemos hecho un entrenamiento muy bueno, donde se le ha sacado mucho provecho y luego no han venido bien. Uh-huh. Próxima cita tenéis el andaluz de dúos de corcheo mar, ¿no? Supongo que seguirás formando pareja con David para este campeonato. Sí, claro. Y aparte, además, vamos a intentar revalidar el título. Llevamos dos años consecutivos, a ver si somos capaces de hacer un tercero. Uh-huh. ¿Y aparte van a ir más parejas del club? Pues en ello está. Yo espero que sí, que por lo menos dos parejas más vayan. Pero de momento están ahí valorando temas de trabajo y otras opciones. Uh-huh. No siempre es fácil compaginar dos días que tienes que estar allí con el trabajo, con la familia. Sabes que son fechas de comuniones, fechas complicadas. Uh-huh. Pero yo tengo esperanza en que por lo menos dos parejas más vayan. Javier Medina va a hacer el campeonato de dúo y bueno, está ahí pendiente de la pareja. Entonces puede ser Manuel Cazorla, puede ser David Mateo, en fin, pueden ser varios componentes. Recordemos que va a ser el próximo mes de mayo y el escenario será de nuevo el puerto de Algeciras. Sí, sí, va a ser otra vez en el Llano Amarillo. Porque, a ver, es un escenario, aunque sea un escenario muy repetitivo, sí, ¿vale? Es un escenario muy cómodo, donde todo el mundo puede acceder sin problema, donde no hay peligro ninguno de accidentarte. Hay peces, todo el mundo coge peces. Entonces es un escenario que gusta a todo el mundo del corcheo. De hecho, cuando hacemos publicaciones del escenario y tal, la gente a nivel nacional quiere venir a pescar, están deseosos de venir. Pero de momento no han puesto ningún campeonato de España por aquí. Claro, y entiendo que, como tú comentas, al ser también un escenario muy cambiante en cuanto a la pesca, no a la jornada de pesca, pues es otro atractivo más todavía, ¿no? Claro, sí, lo bueno de los escenarios es cuando tienen diversidad de especies, ¿vale? Que puedas defender un puesto con una especie o con otra. Cuando un escenario es competitivo, cuando puedes ganar en cualquier puesto, que no te tiene que tocar la punta o el puesto tal, sino que en cualquier puesto del escenario puedes ganar. Eso hace muy atractivo un escenario para la competición, porque no está expuesto a que el sorteo ya te lleve a poder hacer un buen puesto, un buen campeonato o no, sino que tú haces un uno en cualquier puesto. Evidentemente, las puntas siempre son mejores. Que no tiene a nadie al otro lado que esté cebando y tienes más posibilidad de coger peces. Pero bueno, eso también entra en todos los deportes, esa poquita de suerte. Así que, pero sí, el escenario es muy atractivo en muchos aspectos. Bueno, ya metidos casi, como decimos, en el mes de mayo, ¿cómo van esos sociales a estas alturas del año? Bueno, pues ahora vamos a retomarlo. Tuvimos que dejarlo por un tema que había con medio ambiente, un tema de un canon que nos querían cobrar por pescar en parques naturales. Sí, sí. Que ya la Federación Andaluza ya lo ha arreglado. Han llegado a un acuerdo y no va a haber que pagar nada. Y entonces, a partir de esta semana, este fin de semana pasado, ya se han empezado a dar permisos. Entonces, ya la retomamos y creo, de cabeza te hablo, porque como he estado liado con la pesca de coche y eso, pero creo que o la semana que viene o la siguiente tenemos ya otro socio. Así que ya retomamos otra vez y volvemos a la actividad. Una buena noticia, a ver si ya se puede recuperar esa normalidad que teníais. Bueno, todavía quedaría el pequeño, entre comillas, problema de la esparragosilla. Pero bueno, dentro de lo que cabe ya se va retomando un poquito la actividad, ¿no? Sí, bueno, el tema de la esparragosilla, el otro día estuve hablando con el presidente de la federación, que ya le reclamé en varias ocasiones que por favor me intentara solucionar ese tema. Ya han hablado con los medio ambiente, se está intentando solucionar el problema. Lo que pasa que, bueno, ya sabes cómo va el tema de la Junta. Para prohibir es muy rápido, pero para luego abrir sí. son un poco más lentos. Pero ya me ha confirmado el presidente de la Federación Andaluza, don José Luis Ganfornina, que ya han hablado, ya han tenido en Sevilla conversaciones y parece ser que van por buen camino y que vamos a retomar el escenario. No sé cuándo, no tenemos fecha, pero se va a retomar. Mira por dónde. Una buena noticia. Una buena noticia, como bien comenta, y esperemos que sea lo más pronto posible, ¿no? Pues nada, Manuel, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias, la enhorabuena por un título más para ti, para el Club Briqueño de Pesca Deportiva. Estaremos pendientes a este próximo mes de mayo que promete, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Muchas gracias a ti por volver a acordarte y nada, espero volver a hablar con vosotros en breve. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Venga, muchas gracias a ti. Un abrazo. No te creas lo que dicen de mí. Pues este 14º Campeonato de Andalucía de Pesca Corcheo Mar Absoluto Individual, que se disputó en el puerto de Algeciras, en la zona conocida como el Llano Amarillo, nos dejó la siguiente clasificación: Manuel Martínez López, vencedor, con una suma de 5 puntos, seguido de Abel González Mateos, con 6 puntos, también pescador gaditano. Y tercera posición para José Ángel Bernal Balboa, de Málaga, con 8 puntos. El resto de componentes del Club Briqueño de Pesca Deportiva quedaron en las siguientes posiciones: Simón Víctor Parra Pravia, quinto, con 11 puntos. Manuel Cazorla Fernández, séptimo, con 16 puntos. Y Javier Medina Aparicio, un décimo, con 22 puntos. Y eso me hace equivocarme una y otra vez. Cambiamos de asunto y de deporte. Vamos a quedarnos ahora con el ciclismo de montaña, porque el pasado fin de semana se disputaba en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros la 10ª edición del Maratón Templario Mountain Bike Race. Una prueba UCI C2 puntuable para el Open de España, para la Copa de España de Maratones BTT y para el Open de Extremadura de Maratones de Maratón BTT. En ella, pues hizo su debut esta temporada y después de casi 3 años sin competir, el lubriqueño Dani Román, cambiando totalmente de registro, porque ya conocemos al bueno de Dani, o lo hemos conocido, en lo que es el mundo de las carreras por montaña y del ultrafondo, en un mundo en el que ha cosechado grandes éxitos hasta el punto de en su día fue incluso convocado y formó parte de la selección andaluza de carreras por montaña. Pues con Dani Román y esta nueva experiencia que ha iniciado en Jerez de los Caballeros, vamos a hablar en los próximos minutos y lo saludamos ya. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Después de mucho tiempo volvías a la competición, pero no en una ultra o en una carrera por montaña como podíamos esperar, sino en una prueba ciclista de carácter nacional. Lo primero de todo, Dani, ¿cómo ha sido ese reencuentro con la competición? ¿Cómo han sido esas sensaciones? Hombre, muy buena. Las sensaciones han sido, ya las tenía un poco olvidada, lo que es la misma sensación esta antes de la prueba de vestir un dorsado, ponerte un dorsado, demás. Pero los nervios, la verdad que te ponen, o sea, es que no sé, es difícil explicarlo, porque después de 3 años, 2019, de aquel Valle de Henar, desde que me lesioné, lo he usado mucho de menos y he estado mucho arriba y bajo porque veía que la lesión no me ha hecho, pero lo que es la sensación y la gana y los nervios de la competición lo he vuelto a vivir este fin de semana. Sobre todo los de precarrera, como dice un amigo mío, el pipijerbe ese que te entra en el cuerpo cuando sabes que vas a competir al otro día, ¿no? Claro, yo estuve a un pueblo allí cerca, en Burguillo del Cerro, donde me quedé el alojamiento de la noche previa a la carrera, y la verdad que era, yo que sé, una sensación buena o de eso mismo que hemos comentado, de los mismos nervios y de ver tú ya el dorsal y que vas a volver a competir y demás. Estaba nervioso pero a la vez contento de volver a lo que es sentir eso. Lo que puede llamar la atención a nuestros oyentes, Dani, es que haya sido tu vuelta en una prueba de mountain bike. ¿A qué se debe ese cambio? La verdad que ha sido de 2019, como muchos amigos ya conocen, hace mucho, de sobre todo en el pueblo, a raíz de una lesión que me produce en el Valle de Jená. Me salió un edema óseo en toda la meseta tibia y he estado rankeando que ni para adelante ni para atrás. Es cierto que he tenido mucha mejoría, pero lo que es el impacto a la hora de correr me perjudicaba y tomé la decisión de desarmar las dos ruedas. Y la verdad que la bicicleta, pues he estado haciendo mucho de carretera, es cierto, he estado haciendo mucho de carretera, que me lo permite porque no tiene ningún impacto, y en la de montaña prácticamente igual, y necesitaba ya lo que es el tema de volver a vivir lo que es la competición. Bueno, en este tiempo bien es cierto que, como tú comentas, has hecho mucha bici. Doy fe de que se te da igual de bien que las carreras pedestres, ¿no? Porque ¿cuándo te has metido en esto más en serio? Porque entiendo que en principio tu salto a la bici fue eso, para poder seguir haciendo deporte mientras te ibas recuperando, ¿no? Pero ¿cuándo ya empiezas a tomártelo más en serio? Hombre, ya me lo tomé más en serio, ahora cuestión de unos cuantos meses ya que me vino lo que, o sea, me compré lo que es la bicicleta de mountain bike, de montaña, y ya empezaba con objetivos, ya te tienes que marcar, por lo menos en mi caso, ya en el momento que tuve lo que es la bicicleta, ya lo que quería era buscar objetivos. Y yo soy una persona que lo que me gusta mucho es la competición y ponerme al límite y demás, y saber dónde puedo llegar o lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y ya me puse como objetivo varias pruebas, y una de ellas, o sea, la primera ha sido este fin de semana. La primera prueba de fuego ha sido este maratón templario de Jerez de los Caballeros, una prueba, como hemos dicho con anterioridad, de la Copa de España, una prueba UCI C2, también del Open de España, una prueba de renombre y de alto nivel. Entiendo que has apostado a lo grande, Sí, bueno, a mí me gusta, como te comentaba antes, ponerme los objetivos y sobre todo si cuanto más competición sea mejor, porque si quieres ver lo que si tienes en mente querer competir a altos niveles, tendrás que saber también lo que es lo que hay por ahí. Y aparte, pues disfrutar de la experiencia, ya que ya llevo varios tiempo, o sea, llevaba ya 3 años sin saber lo que era ya. Y pues, aposté a lo grande, como tú bien dices. ¿Y cómo te has visto? Has quedado 24º de tu categoría y por momentos peleando con los gallos de la carrera, ¿no? Hombre, los gallos de la carrera, entre comillas. Fue una salida, ya ves tú, era un maratón de 90 kilómetros prácticamente, que me salió en el resto, y en el Garmin. Y los primeros 10, 12 kilómetros, eso, la gente iba muy muy muy rápido, sobre todo porque la primera parte era muy como algo rodadora, salir del pueblo y demás. Y ahí los ritmos eran muy altos y se formaron, o por lo menos por delante, así formamos 3 grupitos. Los primeros, que eso eran los gallos, como tú bien has dicho, eso es imposible, eso parecía que iban en moto. Y después se hizo otro grupito más, que también eran los que iban a conectar con el primer grupo. Y ya después estábamos otro grupo más, de sobre unos 15, 20 corredores, el tercer grupo, varios kilómetros. Y bueno, ¿cómo fue entonces? ¿Cómo se salió la prueba? ¿Cómo terminó para ti? Hombre, para mí la prueba, como bien te comenté, a mí he vivido la experiencia del mountain bike que tanto he leído y he escuchado por amigos y demás, la he vivido en una carrera. O por el tema de competición me quedo satisfecho, entre comillas, porque hasta el kilómetro, la primera parte de la carrera, prácticamente hasta el kilómetro 50 iba, no es que iba cómodo, pero iba forzado, entre comillas, para estar en el buen grupo, porque ahí prácticamente íbamos todos así. Pero ya a partir del kilómetro 50, en una bajada a fin de mucha piedra y demás, noté que había reventado lo que es la rueda trasera y ya ahí se convirtió en otra carrera, más bien una carrera de supervivencia, el tema de arreglarte tú la bicicleta, volver a arreglarla más adelante. No sé, fueron unas sensaciones y un cúmulo de cosas en tan poco tiempo que me llevo esas dos partes de la carrera, lo que es la primera, fin de ritmos hartos, de saber que puedes estar ahí arriba con gente, no con los mejores, pero sí con gente competitiva. Pero después ya sabes tú que era, como te comentaba, una carrera de supervivencia. El tema de arreglarte tú las ruedas y ser tu propio mecánico en carrera también. Me gustó mucho también esa experiencia. Siendo una prueba de carácter nacional, lo que se ve, sobre todo en cuanto a nivel, entiendo que es otro mundo, porque ahí estás compitiendo con ciclistas que llevan vida casi de profesional, que se lo toman muy, muy en serio, ¿eh? Sí, yo conocí a un par de chavales de Teruel que hicimos prácticamente la carrera juntos, lo primero hasta que ya reventé la vela rueda, y después cuando estuve con ellos hablando después en el post carrera y demás, hemos tenido contacto así a través de redes sociales y demás, y los mira y es que por aquella zona es que se ven, no tienen nomás que paran de fotos de podium y de cosas de esas, y eso quiere decir que la gente también que iba en un grupo bueno. Eso también me da una motivación extra a mí, porque sabe con lo que me he rodeado. Pero claro, los primeros, eso, ahí estaba también Manuel Cordero, creo que es extremeño, precisamente se corría en su casa, pero es líder actual de la Copa de España. Estaba también el que ganó hace 3 semanas lo que es la Vuelta de Ibiza. Limón Zucasti, el profesional ciclista este, que youtuber. Ahí está, youtuber también. Ya ves tú, y él que él no sé si fue el 20 o por ahí. Pues me acuerdo cómo estaba ahí la gente. Oye, has competido con el Club Deportivo Arman de Ronda. ¿Cómo has terminado recalando en este club? Sí, bueno, yo la verdad que tengo contacto con el dueño de la tienda y demás, con el del Club de Arman, y me lo propuso también de entrar en su club, sobre todo para el tema de federativa y demás. Y ya después empezamos con el plan cachondeo, y yo, vos tenés que competir con nosotros, que si, tú sabes, ya empiezan a darte esta motivación, que en plan cachondeo, pero después... A picarte, ¿no? Ahí está, y aquí me siento bien porque los conozco a todos prácticamente, son amigos míos, y la verdad que hemos creado un vínculo bueno, y por qué no, lleva el club de ellos por ahí. ¿Tienes en mente competir de forma regular en mountain bike o tu interés era probarte en este tipo de pruebas? Bueno, en un futuro, este año no he podido, o sea, lo que es aclarar o hacerme un croquis o algo de la temporada, puesto que no tenía la bicicleta de montaña pedida y no sabíamos la fecha de entrega. Entonces no era cuestión de organizar. Y este año, pues mi pensamiento de este año es estar un poquito potreando, hacer las pruebas que más me gusten, adentrarme un poquito más a lo que es en este mundo y conocer muchas cosas que aún desconozco. Y el año que viene, la verdad que sí me gustaría competir en mountain bike y tomármelo algo más en serio. Oye, al igual que con el atletismo, te has decantado en la bici por la montaña, ¿no? Aunque la como tú comentas, ha empezado con la de carretera. Prefieres el mountain bike a la carretera, ¿no? Sí, hombre, la verdad que, hombre, la de carretera también me gusta muchísimo, la bicicleta, pero es cierto que donde va la naturaleza, como tenemos aquí, que estamos todos rodeados de naturaleza, no va la carretera, por lo menos para mí. Y entrar en los senderos, tenemos aquí el parque de los arcos locales, tenemos eso, cada vez que vamos allí, o por lo menos cada vez que voy allí, es que disfruto muchísimo. Y desconectar de estar acostumbrado a correr lo que es por la montaña, de ver los paisajes que ve y demás, a meterte en la más carretera, llega un punto en que, no sé, me era como una monotonía, muy repetitivo todo ya. Y eso es lo que no me gustaba. A mí me gustaba lo que era sentir la naturaleza, ver los animales como vemos por aquí cuando nos metemos por los arcos locales, ver, disfrutar de sendero, de aunque sea más duro, pero es lo que más me gusta. ¿Y entonces qué va a pasar ahora con tu faceta de corredor de montaña? ¿La vas a dejar momentáneamente a un lado? Ahora mismo, sinceramente, sí. Ser fenómeno lo decidí ya el año pasado, ya porque el año hasta... prácticamente menos de un año he estado a probar lo que es correr, pero veía que volvía a las mismas. Eso era en el momento que forzaba un poquito, empezaba a ver con las molestias, o hacía un poquito de carga de carrera continua y empezaba a ver con las molestias, y eso no es compatible con el tipo de deporte que yo hacía. Y no quería estar otra vez lo que es parado, como estuve al principio, que me pilló la pandemia de por medio, y ahí es verdad que he tenido mucho tiempo para recuperar, y si no he recuperado allí con el descanso y demás que lo hacía, pues no lo sé. Yo ahora mismo mi pensamiento sería aparcarlo, no sé si este año o 2 años más, y a ver lo que sucede de aquí a 2 años. Porque, sinceramente, en cuanto a preferencia y en condiciones normales, es decir, que no tuvieras esa molestia, ese resquemor de la lesión, ¿preferirías la bici o la carrera? Hombre, ahora mismo, o sea, yo antes te podría decir la carrera. Para mí, de ahí no me salía porque me gustaba muchísimo. Pero es verdad que a raíz de la lesión he conocido otro mundillo que desconocía, que es el ciclismo, y la verdad que me está gustando muchísimo. Yo antes es verdad que hacía ciclismo de carretera más que nada y mucho rodillo por el tema de recuperación de lo que es correr en montaña. Pero a raíz de la lesión he conocido este mundillo de las dos ruedas y me está enganchando cada vez más. Bueno, como dicen los viejos, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Claro, sí, eso me lo dicho ya a mí mismo. Hay muchos deportistas profesionales que han regalado en el deporte, que están destacando actualmente a raíz de una lesión y ¿por qué no? Yo me fío, por ejemplo, en el caso de Pau Capell. No sé si Pau Capell es un campeón de hace 5 o 6 veces campeón del mundo de ultradistancia, de ultramaratón y demás. Y él venía de jugar fútbol sala. Venía de jugar fútbol sala, se lesionó lo que es la rodilla, no sé si fue menisco o ligamento, y a raíz de ahí, míralo, 5 veces campeón del mundo, no sé cuántas veces campeón, y el récord de ultra trail de Mont Blanc, de todo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vas a hacer cambio? ¿No? Esa es mi pregunta. Sí, sí, sí, sí. Veces, ¿por qué no voy a probar otras cosas? Claro, claro. Oye, ¿tienes alguna cita así a la vista? Pues sí, precisamente este domingo tengo otra, que también tengo una maratón también ahí en Tolox, Sierra de las Nieves, y otra maratón de 74 kilómetros. Y a ver, como esa creo que no es lo que es, no es ni circuito de España ni nada. Es una carrera fin de... Sí, sí, sí. Más, que es donde me han comentado mucha gente que debería haber empezado, ¿no? A la que he ido, pero bueno, por probarlo, porque que no quede. Por lo tanto, tu idea ya, por lo que nos has comentado, es ir participando en pruebas, pero sobre la marcha, ¿no? Según te vayas viendo y según vayas viendo el calendario. Sin ningún otro objetivo de seguir una copa, un certamen o algo parecido, ¿no? Sí, este año prácticamente va a ser así. Este año, lo que queda de año, quiero disfrutar, hacer competiciones de las que me apetezca y las carreras que me apetezca. Y ya el año que viene, pues a partir de septiembre, octubre, hacer una buena pretemporada y empezar ya el año enero, febrero, ya con un objetivo en mente, como bien sea un circuito. También hay que buscar la fecha cuando empiecen a salir, si te coinciden para hacerla o no, circuito o copa o carreras por etapa o el año que viene quiero hacer algo de esto, de ese tipo de pruebas. Lo que no te puedo decir ahora mismo ni cuál ni nada porque... Es muy pronto, todavía. Claro, hasta la espera de calendario no fecha, no... Pues nada, Dani, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena, ¿no?, por poder volver a competir, a recuperar esas sensaciones que ya tenías cuando estabas en el mundo de las carreras por montaña. Enhorabuena también por tu actuación en esta prueba, en este maratón templario. Y nada, desearte toda la suerte del mundo en esta nueva etapa, ¿no?, que has abierto en lo que se refiere a la competición. Dani, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues esta 10ª edición del Maratón Templario Mountain Bike Race Jerez de los Caballeros nos dejó como vencedor absoluto al favorito, al vigente líder de la Copa de España, Manuel Cordero, que empleó un tiempo de 4 horas, 5 minutos, 38 segundos en completar ese recorrido de 89 kilómetros y 2.300 metros de desnivel positivo. Perdón. Segunda posición para José Márquez, Quillo Márquez, con 4 horas, 6 minutos, 33 segundos. Y tercera posición para Juan Ignacio Pérez Martín, con 4:06:58. En la quinta posición quedó clasificado Alejo Fuentes con 4:08:15, que además fue el mejor Master 30 en la categoría donde también entró el ubriqueño Dani Román. En esa categoría Master 30, la segunda posición fue para Juan Carlos Fernández con 4.09.33 y la tercera para Manuel Casuso con 4.17.10.10 segundos. En lo que se refiere al ubriqueño Dani Román, pues en este caso quedó en la posición 110 de la general, con un tiempo de 5 horas 21 minutos 19 segundos y vigésimo cuarto de la categoría Master 30. Y además en esta prueba también hubo otro ubriqueño participando, Álvaro Puerto, que lo hizo en la categoría cicloturista, es decir, para no, la categoría de los no federados, y terminó la prueba con un tiempo de 6 horas y 24 minutos. Y ya que hablamos de ciclismo, también recordar que el pasado fin de semana, en concreto el domingo, se disputó en San Fernando el octavo rally y BTT El Cerro, puntuable para el circuito provincial de rallies BTT, y que organizó el Club Isla de León San Fernando Bike Club Deportivo. En esta prueba, en la categoría Master 40, la victoria se la llevó José María Guerrero El Gasolina, con un tiempo de 1 hora 1 minuto 46, seguido de José Luis García Rodríguez, 1 hora 3:53, y Manuel Cepeda Periñán, 1 hora 4:45. Jorge López Janeiro finalizó octavo con un tiempo de 1 hora 7 minutos 0 segundos. Un Jorge Janeiro que continúa con su puesta a punto, su preparación, suponemos que ya de cara a esos campeonatos de Andalucía de la especialidad. Ya saben que este año pues no ha podido competir con regularidad por una lesión a primeros de este 2022, en la que sufrió una rotura de clavícula. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos el próximo día a la hora de siempre y se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Urique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.